día. Contanos cómo tomaron esta decisión y cuál es la situación hoy en la escuela. Buen día. Hoy concurrimos a la escuela como todos los días y nos encontramos con que la calefacción sigue sin funcionar. Más que nada en el ala de abajo, donde estoy yo, digamos. Y igual ha habido veces anteriores, estos días anteriores, donde arriba tampoco hay calefacción. Esto viene ocurriendo ya de arrastre, desde años anteriores. Yo este año, como soy presidenta, tomé la decisión de hacer una nota antes de que empiece el invierno, para poder evitar estas cosas, que se arregle de una vez por todas el tema de la calefacción, para que no sean tentadas, ni reclamos, ni más nada. ¿Cuándo mandaron esta nota? Esta nota a principio de año, habremos empezado en marzo, dos días después de haber empezado las clases, yo ya había mandado la nota. Y he mandado notas así, digamos, en estos días también, para que se pueda arreglar y no hay respuesta del tema de educación, no sé de arriba de dónde vendrá. El director está con nosotros, pero si no vienen a arreglar las cosas como se debe, no, así no se puede. ¿Hoy directamente no hay calefacción en toda la escuela o hay una parte que tiene? No, arriba hay calefacción. Lo que sí yo pasé diciendo si estaban todos con nosotros, para que nosotros los de abajo dejemos de pasar frío. ¿Algunos cursos tienen clases en la parte de arriba y otros en la parte de abajo? Claro, ahora están todos acá. La caldera funciona en dos partes, digamos. Está para arriba y hay una para abajo. Se ha roto tanto la de arriba como la de abajo, ahora está en funcionamiento la parte de arriba, pero abajo está como si estuviéramos afuera, estamos pasados de frío. Sí, se nota mucho, estamos todos de campera, y es por eso, por el tema del frío. Melania, ustedes han iniciado hoy la protesta, la sentada, ¿cuál es la idea? ¿Que venga alguna autoridad de educación? ¿Ha venido en esta hora que ha pasado el inicio de clases? En esta hora que ha pasado, el director nos juntó ahí en dirección para hablar con algunos que son del centro de estudiantes y han venido los del consejo. Tras esta sentada, digamos, si nosotros hacemos la sentada, no vienen, digamos. Dicen que vienen, que arreglan, pero nunca se arregla. Si lo arreglan, anda ese mismo día y al otro día vuelve a romperse. Nosotros queremos que lo arreglen de una vez por todas, como se debe, para que eso no vuelva a ocurrir. Y en esa reunión y esa llegada de la gente del consejo, ¿ahora están trabajando para arreglarlo? Porque vimos ahí que hay una camioneta de mantenimiento escolar, por eso te pregunto. Sí, en estos minutos han ingresado al establecimiento gente del consejo con herramientas diciendo que van a arreglarlo, pero estamos esperando todavía. ¿Ustedes mientras tanto van a seguir con la sentada hasta que tengan la calefacción en todo el edificio? Sí, vamos a seguir con esto.